Ella me atracó salvas y me engañó como un niño con solo promesa y no volvió más. Y me engañó como un niño con solo promesa y no volvió más. ¡Ragana! ¡William Morales! ¡Novedad de Dios! ¡Óyeme! ¡Sabroso! Los hermanos Vázquez. Me viaja ahí, ¿cómo está? En Agua Grande, ¿cómo está? En San Ignacio, ¿cómo está? Me vive ahí, ¿cómo está? Tampoco en Chinchá, ¿cómo está? En Berriñame, ¿cómo está? Allá en Chimbote, ¿cómo está? Allá en El Cusco, ¿cómo está? En Machu Picchu, ¿cómo está? Me vive ahí, ¿cómo está? Igual en Olmo, en Casa Grande, allá en el norte, allá en la selva, Palet de la Cruz, tampoco está. ¡Ay, qué rico! Armonía 10, Alberto Junior, para ti. Música colombiana para los hermanos Hugo Sánchez, la gente Mirani.